Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero hablarte de un potente antioxidante que interviene en la síntesis del ADN y cumple un papel importante en el sistema nervioso central, que regula mecanismos bioquímicos del cerebro, produce neurotransmisores y otras funciones del encéfalo. Me refiero al hierro. El hierro, que es un micromineral, que participa en la formación de la hemoglobina y los glóbulos rojos. Nuestra reserva corporal de hierro se aloja en el hígado, el vaso y la médula ósea. El hierro en el organismo transporta y deja oxígeno en los tejidos, pero también lleva energía a todas tus células a través de enzimas y ayuda a liberar toxinas. Refuerza las defensas a través de otra enzima cuya composición especial tiene hierro y está presente en las células de la sangre cuya misión es defender al organismo. Ahora, ¿de qué alimentos podemos obtener hierro? Te comparto a continuación. Son fuentes esenciales de hierro, sobre todo la carne roja, el hígado de pollo, pero también el pescado azul, los muslos y las alas de pollo y de pavo. Se encuentra presente en ciertas frutas secas, en las verduras verdes y en cereales enriquecidos con este mineral. Las almejas, las ostras, los mejillones y lentejas, así como las almendras y avellanas, también son alimentos ricos en hierro. Si combinas carne, pescado o pollo con algunas legumbres, mejoras la absorción de hierro hasta 3 veces más. El hierro se divide en hémico y no hémico. El hémico es aquel de origen animal, el cual es muy fácil de absorber, y el no hémico es de origen vegetal y principalmente se encuentra en los frutos secos. Este se absorbe mejor cuando se ingiere en combinación alimentos con alto contenido de vitamina C. Es importante saber que algunos alimentos como el té, el café, la clara de huevo, el salvado de trigo, son inhibidores de este tipo de hierro. Es decir, contienen sustancias que se fijan al hierro y provocan que el cuerpo no lo pueda utilizar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la deficiencia de hierro representa el primer desorden de nutrición a nivel mundial. 80% de la población tiene deficiencias de hierro en su organismo, mientras que el 30% padece anemia debido a esta deficiencia. El nivel bajo de hierro en tu organismo durante un tiempo considerable puede llevarte a la anemia ferropénica, con síntomas como falta de energía, dificultad para respirar, dolor de cabeza, irritabilidad y en ocasiones vértigo. La pérdida de hierro en tu organismo se da por diferentes razones. Mujeres en su periodo de menstruación, mujeres embarazadas o que acaban de tener un bebé, atletas de grandes distancias, personas que donan sangre de forma frecuente, bebés y niños que no presentan una alimentación apropiada. Asimismo, hay personas que pueden padecer de lo contrario, de exceso de hierro. A esto se le llama hemocromatosis y su tratamiento consiste en una dieta baja en hierro y extracciones de sangre frecuentes. Recordemos entonces que una dieta equilibrada que incluya los grupos alimenticios de verduras y frutas, cereales y tubérculos y, por último, leguminosas y alimentos de origen animal, es vital para mantener en equilibrio tu organismo para vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.